Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Muy buenas tardes para todos. 15.08 en la comarca andina del Paralelo 42 y en otras partes también, ¿eh? Aquí estamos acompañándolos una vez más, Los Ángeles de Goga, martes y jueves de 15 a 17. Me acompaña Wanda. Hola, Wanda, en la operación técnica y la selección musical. Y allí veo por la ventana que está llegando Juanita Saraví. Hola, Juani, pasá. Yo voy a seguir mirando por la ventana toda la tarde, porque si el martes pasado mirábamos y apareció León Gieco, no sé hoy quién puede Hola, aparecer. Permiso. ¿Quién te dice? Un día aparece John Penn o Brad Pitt o no sé. ¿Y por qué no? Que nos vengan a visitar a Los Ángeles. Vení, pasá. Bueno, aquí estamos. Como siempre, nos pueden escuchar online en www.gogabolson.com y también se pueden comunicar por teléfono si quieren a las líneas 44 55 800 44 55 triple 9. Una tarde a pleno sol. Sí, hoy tenemos Bolsón. Hoy tenemos comunicaciones. Vamos a estar hablando con Ezequiel Tarot, que volvió. Ya lo estábamos extrañando, estuvimos sí, ahí medio cruzados. Sí. Nos estuvo esperando Ezequiel el martes pasado, pero bueno, a raíz de la visita inesperada de León, no pudimos concretar la comunicación, así que hoy sí nos va a estar diciendo cómo viene la primavera. Para todos. Sí. ¿Con quién más tenemos? ¿Tenés algo más para preguntarle al tarotista vos? Y podemos preguntarle un par más de cositas. Juanita se la va a jugar hoy. Yo me la pegó bastante, te digo. Estoy a full. Así genial. Que bueno. Y vamos a ver si podemos lograr, porque te conté que el sábado quise hablar con Hernán Astudillo, periodista de Neuquén, a raíz del conflicto que están, la lucha que están llevando adelante los empleados de radio y televisión en Neuquén. Y bueno, había un problemita con el celular que tenía la salida, pero no podía hacer el switch y demás, así que quedamos en comunicarnos hoy en este programa, porque bueno es un tema así que atañe a los medios, sí. Así que no quería dejar pasar, y creo que hay unas actividades planificadas para mañana y pasado, no sé si un corte de ruta o algo así. Esperemos que esté todo bien y que podamos comunicarnos con Hernán durante el programa, ¿eh? Así ojalá que bueno, sí. Si te parece, Juan, ¿y cómo pasaste el fin de semana largo? Yo bien, después le voy a estar contando que fui al evento que se hizo en el Galeano, al festival este. ¿Qué tal estuvo? Re lindo, lindísimo, la verdad que lo felicito a Emma, que es una organización genial. Estuvimos viendo clowns, hay un par de bandas, el buffet también genial, zarpado, así que le mando un beso a Emma y... El viernes fue eso. El viernes, sí, en el Galeano. Sé que tocaban Mike Cook y sí, Peyetura, nuestros invitados, sí, citar y guitarra, tocando, ¿no? Sí. Lindo, ¿verdad? Estuvo, bueno, yo llegué a ver Patagonche, no sé qué otro par de bandas, unas chicas haciendo tela, unos clowns que me hicieron divertir un montón. Qué la bueno. Verdad que re lindo. Bueno, siempre ahí el Galeano proponiendo encuentros, festivales y arte y cultura, es buenísimo. Así que bueno, si te parece, Juani, vamos, vieron que se terminó el invierno. Sí. Se terminó el invierno. El viernes se terminó el invierno, el jueves. Como verán, ya terminó Nieve Goga, ya queda poca nieve. Así que ahí están preparativos el nuevo magazine. Y muy contentos por la primavera, el amor y el sol. Sí. Nos vamos a escuchar buena música acá programada por nuestra operadora técnica Wanda. Y allí vamos, para levantar un poco la tarde, que a esta hora da sueño. We'll be right back. Y allí vamos volviendo, estábamos escuchando Depeche Mode, qué buenos temas, People Are People. Y antes a pura electrónica, Wanda, ¿qué habías pasado antes? Estabas como en la Moonflower, parecía. Sí, de etiqueta era. Buenísimo. Bueno, podemos decir que estamos en comunicación con Ezequiel, nuestro tarotista. Espera que me pongo los auriculares. Estamos ahí. ¿Nos escuchas, Ezequiel? Nada. Hola, buenas tardes para todos. Ahí estamos. ¿Está saliendo? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Sí. Ahí estamos, sí. Entonces, estamos necesitamos la comprobación. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, ¿y ustedes cómo andan por ahí? Bien, recién bien. La primavera. Acá... Sí, la verdad que sí, con este clima, pero bueno, todo bien igual, ¿eh? Bueno, pero me imagino que donde vos estás debe hacer mucho calor. No, al contrario. ¿O no? Está a muy ver. Fresco y se viene una ola de unos días así medio polar, digamos, de más frío todavía. Qué raro, porque mirá, acá estamos con un sol, sí, y un calorcito a pleno, como no, ya estábamos, nos habíamos olvidado del calor del verano, sí, y de pronto vino con todo, así que acá estamos felices. Claro. Digo. No, acá el sol sí está, pero fresco. Viene un poco de frío en estos días ahora. Bueno, ¿y cómo andás, ese? Bien, todo bien, todo bien. La verdad que trabajando. Con mucho trabajo, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Con muchos clientes, y bueno, acá, a disposición de ustedes. Buenísimo, mira. ¿Alguna consulta, algo que quieran preguntar? Sí. Primero te quiero contar que me está yendo bárbaro con, bueno, con la última vez, las orientaciones que me diste. Así que no solamente muy acertadas, sino que me sirvieron a mí para encarar ciertas actitudes y situaciones. Así que, bueno, re positivo. ¿Te referís en cuanto al amor que habíamos estado hablando? Exactamente, en cuanto al amor y cómo venían las cosas y cosas que yo por ahí también me planteé que tenía que modificar. Así que bueno, me parece, sí, que me acuerdo. Eso es lo que más rescato, más allá de no qué es lo que va a pasar, saber qué va a pasar, sino uno siempre tratar de amoldarse y actuar como para que las cosas vayan, sí, fluyendo como tienen que fluir, ¿no? Y aceptar lo que viene, bueno, ir cambiando un poquito. Exactamente, bueno, me alegro muchísimo, la verdad me alegro muchísimo por vos que te esté saliendo todo bárbaro, la bueno, me pone muy contento. Es verdad, no lo digo para hacerte propaganda, es verdad total. Por lo general siempre me pasa que la gente me dice después que hubo un cambio por la charla o porque las cartas le dijeron o le sugirieron algo y lo pudieron llevar a cabo y lo pudieron concretar. Así que yo, la verdad, me alegro muchísimo. Bueno, yo también. Y acá estábamos pensando, bueno, ¿qué podíamos charlar hoy? Y hablábamos de... ¿Ves? La bienvenida a la primavera. Cómo viene la primavera y un poco... Cómo viene la mano. Claro, y vos nos proponías un poco hacer una relación con los signos del zodíaco, ¿no? En relación a esta temporada. Más que nada por toda la... Entramos en la última etapa del año, digamos, ¿no? Entonces se pone la gente un poco más sensible y empieza a querer saber con más ganas qué es lo que va a deparar para el año entrante, el 2013. Y para el 2013 va a ser un año muy cambiante, va a haber mucho movimiento también. Es un año bastante... Astrológicamente se le llama revolucionario, pero no por la revolución en sí, sino revolucionario en cuanto a cambios que se producen, muchos movimientos, todo lo que tiene que ver con la... con la tecnología va a influir mucho también, todo lo que tiene que ver con lo ambiental, el clima, todo eso también va a haber bastantes cambios y movimientos. Bueno, hay que estar preparados entonces. Sí, a ver, va a ser un año no difícil, pero sí donde va a haber muchos movimientos y sí, preparados, más que nada para saber, digamos, un poco qué es lo que se viene, ¿no? Como para estar atento, digamos. Claro. Preparado, sí, se puede estar preparado también. Bueno, ahora, bueno, contame cómo es un poco la relación que vos hacés con lo que es la segunda etapa del año y los signos. Mira, ahora entramos en la etapa del signo de Libra, que va del 23 de septiembre al 22 de octubre. O sea, esta es una etapa donde empiezan los signos ya, que empiezan a regir el planeta Venus, donde llevan alegría, mucha pasión. Las personas de Libra son muy creativas, son muy agradables, son muy sociables. Y ahí es donde empiezan a buscar todo lo positivo para que se empiece a concretar. Esto ya es más en todos los signos, ¿no es cierto? Porque entrando en la última etapa del año es como que se empiezan a hacer balances, se empiezan a querer cerrar etapas también o tomar decisiones. Entonces, en el caso de Libra, por ejemplo, le va a ir bien económicamente en estos últimos 4 meses. Va a ir creciendo en estos últimos 4 meses, a lo mejor, todo lo que no creció durante el año. Y también hay que tener en cuenta que el resto de los signos van a quedar un poco atrasados en cuanto al crecimiento. Pero hay una gran posibilidad de que Libra crezca mucho económicamente también, Todo lo que tiene que ver con las amistades. Ya está pensando Juanita. Va a haber mucho apoyo. Che, ya está pensando Juanita a ver a quiénes conoce. Ya se quiere enganchar un novio de Libra. Allá está Silvana Chocha. Yo, grita. Te va a ir bien, Silvana. Vamos a pedirle prestado a Silvana. Libra es desde el 20, el 21. Hace así un par de es. Días. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Claro. 23 de septiembre. Ah, no. No. Ahí, me quedaré pensando alguna estaba Libra calculando. Sí. Y yo tengo una duda, Ezequiel. Te quiero preguntar. Dime. ¿Qué pasa con el tema de los hemisferios? Porque acá que estamos entrando a la primavera, el hemisferio norte está entrando al otoño. Por ejemplo, mi signo, que es Aries, es bien de otoño, y sin embargo, si yo viviera o estuviera en otro lugar del mundo, me agarraría en otro momento del año. ¿Tiene alguna relación las estaciones, las temporadas o el lugar a donde uno está con todo esto? Por ahí es una pregunta un poco infantil, no, pero mira, realmente me intriga. El tema de los hemisferios y las estaciones tiene que ver más, digamos, es desde el punto de vista del país que se lo mire. Si vos lo mirás en todo lo que tiene que ver Europa, uh-huh. Está pasando por otra etapa del año. Allá recién empieza el otoño, entonces es como que van más adelantados. De hecho, hay 5 horas más en el transcurso de la franja horaria. O sea, acá son las 3 de la tarde, ya son las 8 de la noche, para que te des una idea. Si vos lo mirás únicamente en todo lo que tiene que ver la parte de Latinoamérica o Sudamérica, que es donde más se coinciden las etapas del año estacionales, digamos, donde es la primavera en varios países al mismo tiempo, sí. Porque también todo lo que genera el clima de temperaturas altas hace que la gente se mueva más. En el frío, en el invierno, no hay tantos cambios. ¿Por qué? Porque la gente trata de no salir, de no hacer mucho, de quedarse en la casa. No hay muchas cosas para hacer tampoco, porque como todos se quedan en su casa, hay pocos negocios, hay poco comercio, hay poco en la noche. Entonces, esta es una etapa del año donde empiezan muchos movimientos. La gente empieza a salir más. Es la última etapa del año donde también están las fiestas, las vacaciones, se empiezan a planificar viajes, entonces genera toda una gran movilización de gente también. Por eso empieza la etapa del año donde, lo que te decía antes, se cierran etapas, se toman decisiones, se concreta, se busca llegar al objetivo que a lo mejor se planteó en el principio del año, y eso hace que la gente empiece a hacer cosas, ¿no? A dar movimiento también. Así que por ese lado sí influye, obviamente. Todo lo que tiene que ver con el clima influye muchísimo sobre las personas. Obviamente, ¿no? Todo lo está atravesado por lo social desde todo punto de vista, ¿no? De las actividades, ¿no? Los encuentros, todo, los movimientos. Todo influye en todo, en actividades, hasta los humores. En lo cultural, en lo social, en todo. La verdad que en todo. Es por verdad. Eso te digo, hay que tenerlo en cuenta, siempre depende del país que se lo mire. Porque no todos los países coinciden en las estaciones y en la franja horaria. Entonces, eso también te puede llevar a que el resultado del signo o de la predicción que estás haciendo sea otra, ¿no? Por ejemplo, el caso que te ponía en España. Allá es otoño y acá es primavera. Uh-huh. Entonces, tenés que tomarlo distinto, digamos. La predicción es distinta. Otra perspectiva. Es verdad lo que decía Juani de los humores también, ¿no? El estado de ánimo también muchas veces se modifica, ¿no? Por lo ambiental o lo climático. Yo quiero saber de qué signo sos, Juanita. De Piscis. Ay, y yo te iba a preguntar por Piscis por mi hija. ¿Podemos saber cómo viene Piscis en esta etapa que arranca? Sí. ¿Querés saber? Sí, sí, sí. Dale. No, además, de hecho, le iba a preguntar. Piscis, te comento, así vamos a hacer un pequeño resumen como para no marear mucho a la gente. Dale. Son personas de carácter fuerte, tienen mucha personalidad, también tienen mucha sensibilidad. No son de tomar muchas decisiones, le cuesta tomar decisiones, ¿no? Porque son cuadras en ese sentido, como que bueno, sí, mañana lo hago, y siempre es como que van postergando un poco también. Sí, tal cual. Pero son personas que son muy sencillas, generosas, sinceras, demuestran siempre mucho cariño, mucho afecto, y también pueden ser un poco indecisos y temerosos, ¿no? En ese aspecto de la personalidad. Para Piscis, a lo que le queda del año, va a ser un año donde el 2012 lo va a terminar, digamos, un poco con incertidumbre, ¿no? Con un poco de duda. A lo mejor se ha planteado este signo muchas cosas que quería concretar a lo largo del año, no ha podido hacerlo, no por una cuestión propia, sino porque, bueno, las cosas no se han dado así, pero ya para el 2013 le va a ir mucho mejor también, ¿eh? Para el 2013 a Piscis le va a ir mejor, va a poder empezar a concretar. Hay que tener en cuenta que la economía para Piscis está bastante difícil también, ¿eh? Uh-huh, pasan bien. Por situaciones donde pueden desesperarse un poco por la falta de dinero, puede haber ahí alguna situación económica difícil a resolver, y tienen que estar tranquilos, por ese lado tienen que mantener la calma. Pero para el 2013 le va a ir mucho mejor. Para el 2012 no fue un año para los de Piscis, ¿eh? Uh-huh, no fue un buen mira. Año. Uh-huh. Puedo dar fe, ¿eh? De algunos casos que conozco, sí. Pero bueno, todo se va modificando, ¿no? Se tiene que ir superando. Sí, realmente. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, a ver, más allá de lo que dice el signo como concepto en sí, esto influye mucho en la personalidad de cada persona. Claro. Entonces, a veces las personas también tienen una personalidad que no acompaña mucho a las características del signo, más allá que coinciden en grandes cosas, uh-huh. Pero también la personalidad marca mucho también el signo. Totalmente, totalmente. Por eso hay gente que descree, ¿no? Pero son como características sí. Así en común que, bueno, uno va adaptando a su forma de ser y a su situación de vida. Sí, lo que pasa que, a ver, esto es también no tanto una cuestión de fe, porque la astrología es una ciencia, uh-huh. Pero va más allá de la fe, digamos. Pero también es el hecho de que si vas a creer, bueno, no. Digamos que creer, no digo sin cuestionar, pero creer en base a lo que se ha estudiado durante muchos años. Esta es una ciencia que tiene millones de años, uh-huh. O sea, no es de ahora. Entonces, yo, la gente que no cree en los signos, está bien, me parece bárbaro, es respetable, pero es una ciencia, como te digo, bárbaro. O sea, y sí, aparte se puede comprobar si la luna, por ejemplo, tiene influencia, claro, en las mareas, digo, en los nacimientos, en las cosechas, ¿cómo no va a tener influencia en los seres humanos? Lógicamente, lógicamente. Ahora está también lo que yo digo siempre, o sea, más allá del resultado de una carta, de un signo, que eso no te condicione en tu vida cotidiana para uh-huh. tomar algún tipo de decisión o para hacer algo. O sea, más allá de lo que te pueda decir una carta o un signo en cuanto a una predicción, que no te sientas condicionado por claro. eso, digamos. Que tu vida no se rige en base a un resultado de un signo o de una carta, ¿no? Claro. No, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Totalmente. Si no, se convierte esto ya en un fanatismo y solamente terminan haciendo lo que dice el signo o las cartas. Y tampoco es así. Sí, eso estaba pensando, la gente que por ahí se obsesiona y se fanatiza sí. y después no da un paso, hay ¿no? Mucho de eso, sí. Hay mucho de eso, hay mucho. Quizás de eso. También una necesidad interna, ¿no? De cubrir ciertas cosas, qué sé yo. Viste que a veces uno se aferra sí. a las cosas como. Lo que pasa es que eso también se da en personalidades muy inseguras, uh-huh. ¿no? Como que no, a lo mejor no pueden afrontar lo cotidiano o su propia vida, entonces necesitan de, digamos, un bastón, ¿no? Alguien que lo sostenga o buscar un resultado de seguridad para poder hacer algo por el temor a equivocarse, por el temor a fracasar o por el temor que les vaya a ir mal. Y no siempre es recomendable también. O sea, sería bueno que las personas tomen sus propias decisiones y que, bueno, que vivan la experiencia que tengas que vivir o que le toque vivir, y que más allá de que le vaya bien o mal, aprendan de eso también. Totalmente, sí. ¿No? Del aprendizaje permanente que uno tiene que encarar en la vida, ¿no? Chicas, no sé si quieren preguntar algo más, Wanda. No. ¿De qué signo sos, Juan? A ver, Juan. De Tauro. ¿De Tauro? Tauro, es brava, Wanda. ¿Son bravas las taurinas? Somos bravas, sí. ¿Tauro de qué fecha es de Tauro? A ver, ya está. De mayo, sí. ¿De cuánto? Del 12 de mayo. ¿12? De mayo. Sí, 12 de mayo. A ver cómo me va a ir. A ver. Mitad del año. Bueno, a ver, Tauro, signo de tierra, ¿no? Un signo bastante, también con una personalidad bien definida, con rasgos bien marcados, es fiel a sus principios, eso es muy bueno también, ¿no? Porque a pesar de que tiene un carácter fuerte, es fiel a lo que cree y está convencido de que lo que él cree o lo que ella cree es así. Uh-huh. A veces pueden caer un poco en ser un poco obstinados, ¿no? En eso de... Bueno, yo lo creo y por eso es así, o sea, también puede ser un poco difícil por momentos el golpe de la realidad, el que se den cuenta que estaban equivocados. Eso a veces suele costarle bastante. Pero son personas que se puede sociabilizar muy bien, son muy creativas, muy hábiles, tienen ideas muy sencillas y muy buenas. Eso es muy bueno también. Tienen siempre mucha tendencia a lo laboral, ¿no? A dedicarle mucho tiempo a lo laboral, y se sienten muy valorados en el ámbito laboral, en cualquier rama laboral, ¿no? En cualquier profesión que puedan desarrollar. Son personas que, más allá de esto que te decía, del signo fuerte, son bastante flexibles en cuanto al carácter. O sea, son fuertes en sus convicciones para ellos mismos porque son muy autocríticos, pero con los demás pueden aceptar que haya personas que a lo mejor no coincidan con ellos y pueden seguir teniendo un vínculo social tranquilamente. O sea, eso no afecta a lo que ellos puedan creer o en lo que ellos puedan estar convencidos. Es un signo que para lo que resta del año, lo veo que en cuanto al amor empieza una etapa muy positiva, van a empezar a conocer gente, donde empieza a abrirse un espectro social mucho más bueno de lo que venía. Venía un poco guardado Tauro, ¿no? Como que estaba bastante... desconfiado, le costaba un poco sociabilizar también, pero esta última etapa del año va a ser muy muy positiva para la hora de enamorarse, de estar en pareja o de hacer amistades o de hacer nuevos vínculos. En esta última etapa del año va a pasar por buenas sensaciones pasionales, de mucha sensibilidad, y también es posible que esté la oportunidad de formar una pareja ya, digamos, a largo plazo, ¿no? Algo más concreto, con proyectos, puede haber una convivencia, puede haber un casamiento, llegada de hijos. Tienes que ver la cara de Wanda. Perdón, ¿es venía que... bien hasta el casamiento? Perdón, hijo. Perdón. No. ¿Qué edad tiene Wanda, Barbara? ¿Qué edad tenés, Wandy? 20. 28. Uh-huh. 28, bueno. Una divina, bien. Para acá que la estamos viendo. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno. No sé cómo será su estado civil, pero más o menos coincide con el signo. Sí, buenísimo. ¿Viste? Ahí está, no sé, la cara que ponía. Bueno, impresionante, impresionante. Bueno, ¿qué suerte entonces los Tauro? Sí, van a estar ahí abriendo su corazón, ¿no? Un poco. Sí, es lo que le queda para esta última etapa del año. Todo lo que tiene que ver con el amoroso y lo social viene muy bien, muy bien. La verdad que vienen muy bien. Y han por ahí al cambio, han pasado por procesos bastante difíciles en el transcurso del 2012 para poder llegar justamente a esta etapa final, mucho más evolucionados en cuanto a empezar a sociabilizar, conocer gente, ¿no? Mira. O sea, eso también es importante, que ellos tengan ganas, más allá de que las posibilidades estén, que ellos tengan ganas de poder aprovecharlas también. Claro, que pongan de su parte. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Espero que nos estemos comunicando otra vez la semana próxima. Nos pasamos sí, un poquito. Por favor, ningún problema. Nos pasamos problema. Un poquito del espacio publicitario. Comunicamos. No hay problema, dale. Así martes o jueves te volvemos a llamar. No sé si quedó algo pendiente que nos quieras comunicar antes de despedirnos. No, por el momento nada. Repetimos. La verdad que muchísimas gracias por el espacio. Repetimos.

de ningún tipo de programación a través de radio y de televisión. Radio y Televisión del Neuquén emite productos propios a través de esas dos vías, y se decidió a través de la conformación de la asamblea llevar adelante esa medida, por lo que era lo más urgente, ¿no? Pero veníamos con distintas cuestiones de no solamente de retraso salarial, sino de lo que era la forma de precarización laboral, muy presente en los medios, muy presente en el Estado, también lamentablemente, no solamente a nivel provincial, municipal, sino también nacional, y también deudas que había con compañeros que no estaban recategorizados desde hace tiempo, gente con 33 años, por ejemplo, de prestación de servicio en el Estado, y que no había llegado a la categoría máxima cuando había hecho los méritos suficientes. El caso de una compañera que viene siendo recontratada año a año a través de lo que es la forma precarizada desde hace 13 años. Esto quizás como los puntos más fuertes, ¿no? Pero toda una sensación generada desde hace un año, donde se había pedido a través de la realización de una asamblea, de una nota, rever este tipo de cuestiones, más que nada de cara a la importancia que tiene un medio público, más en los tiempos que corren, lo que va a ser ya la vigencia de esta ley de medios, el protagonismo de la comunicación del Estado, las comunicaciones alternativas más allá de lo que es lo particular y lo comercial. Se llevaron adelante distintas medidas. El 10 de julio se había llegado a un acuerdo con representantes del gobierno. Nosotros dependemos del gobierno de la provincia del Neuquén, en el cual se había firmado y acordado un acto donde se pasaba la figura del contrato precarizado a la de contrato administrativo, que es una figura donde el Estado reconoce a sus trabajadores como tal, otorga obra social, otorga el aguinaldo, se hace cargo de las cargas sociales correspondientes. También se pasaba a planta permanente a la gente que había cumplido con los requisitos correspondientes, es decir, tenés más de 3 años y prestar una función que esté de alguna manera probada. Acá tenemos compañeros que superan largamente lo que son esos 3 años, y también la convocatoria a un convenio colectivo de trabajo a discutir realmente para prefijar lo que son las funciones que cada uno tiene dentro del multimedios provincial. Nosotros, para decirte y para contarte, estamos dentro de lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado, porque tenemos desde maestranzas, choferes, sí, administrativos, locutores, cámaras, o sea, estamos englobados, y necesitábamos un paraguas gremial que de alguna manera considerara a todos. Por eso es importante el convenio colectivo. Claro. Esto hasta el momento es lo único que se ha logrado, es el decreto por el cual el gobierno de la provincia convoca a la discusión, abre la mesa para discutir paritarias y llegar al acuerdo para obtener el convenio colectivo de los trabajadores de Radio y Televisión del Neuquén. En el resto de las propuestas se está muy, realmente muy lejos, porque el gobierno desde el 10 de julio recién volvió a convocar hasta hace 2 semanas. Nosotros, cuando se firma ese acta, que es clave en este conflicto, nos pidieron 1 semana, y como gesto que levantáramos, suspendiéramos la medida, lo llevamos adelante, suspendimos la medida, volvimos al aire con la programación en TV y en radio, y lamentablemente nunca aparecieron los decretos correspondientes hasta hace 15 días que apareció este decreto solamente, y comenzaron las charlas y los intercambios, pero ya con la situación agravada, porque hay 8 compañeros despedidos. Eso te quería preguntar, tenía entendido que había 8 despedidos, ¿no? ¿Cómo sigue ese tema? Exactamente, estamos aguardando la resolución de la Cámara. Estos 8 despedidos son parte de los 10 compañeros que estuvieron 5 meses sin cobrar, logran que se le pague los 5 meses, y después de haberse celebrado ese acta acuerdo donde ya no iba a haber más en Radio y Televisión del Neuquén contratos monotributistas, esta forma precarizada, se les ofrece el mismo contrato, con la misma forma, hasta fin de año, lo que era realmente no solamente no cumplir con el acta, sino contradecirse por parte del gobierno de la provincia. Los compañeros se negaron, por los que les llegó una carta aduciendo que ellos se negaban a firmar esa forma de contrato cuando claramente el acta había determinado lo siguiente: acta firmado y corroborado, insistimos en esto, por representantes del gobierno, por lo cual empieza todo ya en el plano judicial, y estamos aguardando en estos días ya la resolución de la Cámara para que desde, por supuesto, de nuestro lado y de nuestra postura, no se reincorpore a los compañeros. Bueno, y por supuesto, de nuestro lado hacemos votos para que, bueno, el fallo sea favorable, ¿no?, para los compañeros despedidos. Contanos qué acciones siguen. Sé que el viernes hubo una choripaneada, puede ser, el día de la primavera, y sé que tienen unas acciones previstas para mañana y pasado. Mañana y pasado vamos a formar parte de lo que son las acciones que va a llevar adelante ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado aquí en Neuquén, con participación en distintos cortes de rutas en puntos de la provincia, y nosotros llevamos adelante aquí, estamos en forma permanente en la calle. Se ha establecido 2 turnos aquí en Radio y Televisión del Neuquén e impiden ingresar en el turno contrario a los compañeros que no pertenecen, por ejemplo, a decir mañana y tarde, por así decirlo, y obviamente le impiden el ingreso a los compañeros despedidos, por lo cual estamos permanentemente en la vereda, ¿no?, haciendo una especie de vigilia, principalmente estando en contacto con los compañeros despedidos, ¿no?, quienes en este momento requieren quizás de mayor contención por parte nuestra. Y después, bueno, se han llevado adelante desde Radios Abiertas manifestaciones en la misma casa de gobierno y distintas acciones permanentemente que realizamos como trabajadores de Radio y Televisión del Neuquén y principalmente lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado, donde nosotros somos parte de un requerimiento general y también avalamos obviamente el pedido de la recomposición salarial correspondiente a este semestre por parte de todos los compañeros. Claro, como corresponde, ¿no? Y decinos, Hernán, ¿cuál es tu función concreta en este conflicto? ¿Sos delegado de tus compañeros? Sí, yo soy uno de los delegados, somos 6 delegados, los que tenemos la representación, y bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Es un cuerpo de delegados. Claro, y más allá de este conflicto particular, tu actividad en los medios neuquinos, contanos un poco, así te conocemos más y te conoce más nuestra audiencia. Yo soy locutor nacional y soy periodista, ejerzo las dos funciones, tanto como en la locución artística y periodística, y también en la producción de programas. De hecho, acá teníamos un programa por la mañana, o sea, participaba en lo que es la programación con el magazine de 9 a 12, y después por la tarde estaba, ¿no?, que era un programa de una hora de 60 minutos futbolísticos que abarcaba lo que era la actividad del fútbol aquí en la región hasta lo que era el fútbol internacional. Ajá, ¿y cómo es la reacción o la adhesión de la gente, del público allá? ¿Se acerca la gente a ustedes? La adhesión es total, lo que cuesta siempre en este tipo de conflictos es la difusión, más cuando son conflictos en medios de comunicación, y esto es independientemente de donde se esté parado políticamente. Claro. Hay todo un acuerdo tácito entre patronales, sean del Estado, nacional, provincial o municipal, hasta lo que son las patronales privadas, ¿no? Acá hubo un conflicto en lo que era la radio municipal de Neuquén, donde también costó la difusión, y a modo de ejemplo, ¿no?, hubo un conflicto ahí en lo que fue el LU19 también, y el LU16, los compañeros pertenecientes a esta radio que estaban en Chipoleti y en Villa Regina, y ellos llevaron adelante la medida, y en parte de las declaraciones decían: nos inspiramos en la gente de Radio y Televisión del Neuquén que salió a pelear, no solamente por los derechos laborales, sino también por la forma en el desempeño del trabajo. Claro. Creo que hay un doble compromiso por parte de los que estamos en los medios de comunicación y una responsabilidad que, por suerte, se está lenta y paulatinamente tratando de quebrar, ¿no? Y vale bien el término, ¿no?, asumiendo ese compromiso. Bueno, los compañeros lograron solucionar en parte su conflicto y, de alguna manera, esto, ¿no?, tratar de que estos conflictos no se difundan por el temor, entre comillas, a lo que es el contagio. Y creo que pasa esto, ¿no? Y realmente, en ese sentido, siempre decimos: el compromiso es doble. Más allá de nuestros derechos, también peleamos porque haya pluralismo en los medios del Estado. Así es, eso es nuestro espíritu también. No hay ninguna intención política detrás de esta nota, simplemente nos llegó esta situación que estaban atravesando a través del Facebook de una docente de la universidad. Oye, nos pareció oportuno contactarnos para que tuvieras un espacio de difusión de lo que está pasando, que la gente sepa cómo se está actuando. Acá estoy con mis compañeras María Paz Mosca, nuestra productora, Juanita Sarabí, que es conductora también del programa, y Wanda Marconi, nuestra operación técnica. Somos todas chicas, falta Vero Álvarez, que bueno, nos turnamos porque está cursando en la universidad. Así que no sé si las chicas tienen alguna pregunta para Hernán. Sí, no, a mí yo lo que quería acotar es esto, que me parece muy importante, por un lado, lo que él aborda de la responsabilidad, ¿no?, que tiene uno como comunicador, y que también me parece que es importante dar estos espacios y solidarizarse con otros medios de comunicación, ya sean estatales o privados, en estos conflictos que son muy poco difundidos. Totalmente. Son muy poco difundidos, y nosotros acá tenemos el ejemplo de sacrificio, inclusive, y el compromiso y el riesgo que han adoptado algunos compañeros, ¿no?, en medio de difusión masivos aquí en TV Abierta, por ejemplo, hasta llegar a negociar un minuto para que esté la nota presente, y sabemos que por una cuestión de agenda misma los compañeros, y estamos eternamente agradecidos, la pusieron en el mejor en el prime time, ¿no? Y fue ese minuto negociado con uñas y dientes y defendido por los compañeros, o sea, la solidaridad está presente. Es mentira que uno le da la espalda al otro, aunque generalmente puede llegar a existir eso, ¿no? Pero no son las generales de la ley, no nos tenemos que confundir en ese sentido. Me parece que tenemos que estrechar lazos en los que estamos caminando por la misma vía, por el mismo camino, que somos muchísimos, ¿no? Hay que empezar a vernos y a reconocernos, estemos donde estemos, más que nada en lo que corresponde a los roles en los medios de comunicación, inclusive en los que están en aquellos medios que hoy por hoy tienen otro tipo de intereses, son trabajadores también, ¿eh? Y hay que oxigenar también, hay que tirar sodas hacia adentro. Seguramente, mira, totalmente de acuerdo. Desde ya, bueno, las puertas de la radio están abiertas para lo que quieran comunicar, y bueno, cuando estés por acá, más al sur de donde estás, que nos visites acá en GOGA para que conozcas el proyecto y la radio también, ¿eh? Siempre las puertas abiertas para vos y para tus compañeros. Bueno, un verdadero placer. Uno generalmente ha elegido caminos, más allá de que tenga que desempeñarse de acuerdo a la función y a la profesión que uno ama, en tratar de transitar lo que es la comunicación no estrictamente comercial, ¿no? A través de lo que es la comunicación dentro del Estado, dentro de lo que son las radios comunitarias, uno cree y está convencido que ese es un camino también. No es el único, pero es un camino que realmente es importante, es trascendente y es imprescindible. Así que el placer es doble, chicas, realmente. Hernán, yo lo que te quería decir es que de parte acá de GOGA, y bueno, más particularmente de Los Ángeles, brindamos nuestro apoyo, nos solidarizamos con la causa, cualquier cosa que necesiten que podamos comunicar nosotros también a la comarca, ¿no? Que vamos a estar acá presentes. Pero cómo no, estamos en contacto permanente y bueno, y prometo, cuando estemos por ahí, seguramente parte de, si no a uno, parte de nuestros amigos, nos vamos a pegar una vuelta para... Claro que sí, y además... Hay que comer unos mates, ¿por qué no? Sí, más también, y además te comentaba cuando charlábamos por teléfono el otro día, que GOGA, como proyecto, abarca en su club de socios, desde Villa La Angostura hasta Esquel, o sea, toda esa gran franja patagónica, solo por ser residente, tenés, bueno, sos socio del club, sos parte de GOGA y tenés, bueno, descuentos en entradas y otros beneficios cuando hay, bueno, espectáculos sin cargo y un montón de cosas más, así que de algún modo Neuquén también está presente en el proyecto, ¿no? Porque, bueno, nos une acá lo patagónico, bueno, y también el arte, la cultura y las ganas de transmitir, ¿no? De utilizar los medios realmente para algo positivo, ¿no? Como decías vos, para tender lazos. Yo creo que este lazo ya está tendido, así que tenemos un amigo más, bueno, y un nuevo contacto, ¿no? Desde aquí. Más de 100 amigos, casi, que los que conformamos aquí Radio y Televisión del Neuquén y otros tantos entre gente que está pendiente realmente de la resolución de este conflicto y nos está acompañando. Es realmente muy, pero muy, muy grato, ¿no? Y las sorpresas realmente fueron mayúsculas por el grado de participación, no solo de los compañeros, sino también de la gente. Es muy alentador realmente. Yo siempre lo destaco a esto, más allá de las características gremiales y laborales de este conflicto, sorprende y motiva lo que es la participación y el compromiso de la gente. Qué bueno escucharlo, la verdad. Muchísimas gracias por... Nos estaremos comunicando pronto, sí, para ver cómo se resuelve. Totalmente, para tenernos al tanto de cómo sigue este conflicto y, bueno, lo que podamos aportar desde aquí, desde ya, bueno, tenernos en cuenta. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a estar reencontrando seguramente. Bueno, gracias a vos. Hasta pronto. Chao, gracias. Bueno, y así charlábamos con Hernán Astudillo, el delegado de trabajadores de Radio y Televisión del Neuquén, informándonos sobre este conflicto, grave conflicto, ¿no? Que se dan otros órdenes también del trabajo, ya sabemos muchas veces en el plano docente y en tantas otras instancias públicas y privadas, ¿no? La valorización del trabajo. Sí, la verdad que los comunicadores, tanto reporteros gráficos como... periodistas tienen, estatales y privados tienen, el gremio está siempre luchando porque son bastante precarias. Es verdad. Uno se cree que es verdad. Que porque tiene también un nombre, sí, bueno, en cine mejor no hablemos, pero porque tiene un nombre conocido o algo, ganan un montón y no, la verdad es que no. La mayoría es canje, los que tienen la suerte y los que no acceden a eso. Es verdad.

dormir tengo un somier. Y parece que hoy en día ya no tiene ningún valor transpirar la casaca como hace unos años atrás. Por un peso 50 te transformo en un ganador. Vos reí, llorás, mentí, vestite así y no preguntes más. Meter huevo y corazón para cumplir un sueño. En estos tiempos salir de abajo no está de moda, campeón. Nunca serás tu dueño. Mientras tanto en un subte me hace llorar un bandoneón. Y en el cielo Piazzolla conversa con Discepoli y se ponen de acuerdo en que les duele el corazón de saber que lo que era su vida hoy cuelga de un violín. Seguimos en la tarde de Los Ángeles de Goga, ¿eh? No de Charlie, ¿eh? Claro. Bueno, escuchando la excelente música que nos programa Wanda, ¿qué estábamos escuchando, Wanda? Me encantó ese tema de recién. Ah, sí, Peldaño de las Pastillas. Ah, muy bien. Y muy antes bien. No sé qué era. Ni me acuerdo ya. Estábamos afuera. Revolución, sí. De las Pelotas. Ah, de una. Sí, que justo vino Paz y pidió un poco de rock. Ah, buenísimo. Bueno, y yo les dije, viste, miremos por la ventana, mantengamos la esperanza. ¿Quién te dice aparece Brad Pitt, aparece John Penn? No apareció ninguno de los dos, pero apareció Oscar Claro, que acá está con nosotras. Que estamos re contentos de tenerte de visita. Como nos estabas comentando afuera, que esa nube, esa niebla que se percibe, esa luminosidad no es nada atmosférico, sino que es la polinización de los cipreses. Bueno, acá te invitamos para que nos cuentes de qué se trata esto. Yo soy un lego en este tema, pero pero sí, está en este momento todo el mundo, si mira para el lado del norte, digamos, uh-huh. de la loma atravesada, van a ver que no, prácticamente ni se ve, ¿no? Parece una bruma, y es que se pusieron de acuerdo todos los cipreses y polinizan, ¿no? Como hay cipreses machos y cipreses hembra, están ahí, ¿verdad? Entonces están en este momento, sí. ¿Eso es lo que trae alergia? Eso es lo que sí, la gente que tiene problemas respiratorios en este momento está hasta las manos. Bueno, pero por eso, salvo ese malestar de mis semejantes, digamos, esto es una maravilla de la naturaleza. Increíble. Y ahora lo que me contabas de que solo acá y en... No, el ciprés es una especie en retroceso. Uh-huh. Y esto es uno de los pocos cipresales que quedan en el mundo, lo que hay acá, lo que tenemos acá en la zona. Y como es una especie en retroceso, hay que cuidarla. Y bueno, uno todavía puede ver ese tipo de cosas, ¿no? Esta polinización. Después van a polinizar los pinos. Implica que van a venir nuevos cipreses. Nuevos cipreses. O sea, que van a caer las semillas fecundadas y saldrán renuevos. ¿Y eso es todas las temporadas? Y esto es todas las temporadas. Mira. Y esto es todas las temporadas. ¿Y cómo era el tema de los hongos que nos explicabas también recién? Ah, no, que los hongos de ciprés salen debajo de los cipreses hembra. Que para reconocerlos, ahora después, como ya polinizaron, son los que se llenan de semillas. Mira. Y que parecen, tienen como manojos amarillitos, de semillitas. Entonces, por ahí abajo es donde crecen los hongos estos de ciprés que todo el mundo que le son con forma de pinito, claro, que le llaman morillas. Esas, las morillas. Tal, tal cual, sí. ¿Y en qué época? Después de una lluviecita, y ahora un poquito para, de calor, para primavera, empiezan a aparecer, ¿no? Aparecen, tal cual. Tipo octubre, bueno, ahí tenemos... Y ahí se cierra el ciclo, digamos, ¿no? Porque empiezan a aparecer los renuevos también, mejor dicho, se germina se cae la semilla, uh-huh. la semilla madura y cae. Pero hace un tiempo que ya se ven retoños, ¿no? Es como que los retoños vinieron de antemano este sí, año. Hay muchas, yo creo tu que hay ciruelo, muchas tu semillas. Planta ornamental estaba que estallaba hace sí, un par sí, de sí, semanas. Este año, yo creo que es el fenómeno de la ceniza del volcán, yo estoy convencido. O sea, hay muchos minerales que se han metido de vuelta a la tierra. Y viste cómo es la naturaleza, o sea, regula a sí misma, digamos, ¿no? O sea, sabia. Claro, o sea que al principio es un desastre, lo que en un principio es un desastre natural, después es una maravilla de la naturaleza, viste, como cuando hay una ruptura de terreno, ¿no? Por un terremoto y después por ahí cae una catarata y crecen flores y qué sé yo, y que pasa a ser una maravilla. Eterno movimiento. O sea, pero lo lindo es poder ver, darse cuenta que sí, que es una cosa viva, dinámica, ¿no? Que está polinizando, que está haciendo cosas, ¿verdad? Increíble. Realmente no, parecía de buen humor las flores, le contaba. Es el fenómeno de primavera. ¿Cómo que me dijiste que llamaban los del bulevar? Ciruelos de jardín. Ciruelos ornamentales. Son bellísimos. Sí. Bellísimos, sí. Son lindos. Me ponen de buen humor. Flores, colores por todos lados. Mira, hay una referencia en la Torá, en el Antiguo Testamento, del paraíso, el lugar donde crecen junto el ciprés y el arrayán. Así es, ¿no? Así es, como el lago Puebla. Claro. Uno de los pocos lugares por ahí del estamos mundo, cerca. Sí. Y yo recuerdo haber ido al Turbio y más adentro también, hasta el Cerro Mesa, Cerro Plataforma, y te digo que había lugares que parecían como esos dibujitos, esas praderas del Bhagavad Gita, con esos céspedes así verdecitos y unas florecillas y unos arroyitos mínimos. Era increíble, parecía realmente un paraíso terrenal, allá perdido adentro de la cordillera, ¿no? Ojalá se mantenga. Tenemos sí, que, ese, tenemos ese que es bregar tema, porque ¿no? se mantenga. ¿Puedo hacer un comentario Dale. Al margen interesante? ¿Sabés que salió? Seguramente ustedes se habrán enterado y si no se enteran por mí ahora. Dale. Hubo un convenio entre la Municipalidad y la Facultad de Arquitectura y la UBA, mejor dicho, uh-huh. de Buenos Aires. ¿La Muni de Bolsón? Sí. Para hacer... Uy, perdón, ese es mi teléfono. Uy, el clavicordio. Llegó perdón. Llegó Johann Sebastian Bach. Discúlpeme, pero... Todo bien. Sí. Esto es radio, ¿verdad? Radio, bueno. No sabes las cosas que han pasado acá por ahí es con los teléfonos. Resulta que sacaron un... Llamaron a concurso para hacer un centro cultural en el Bolsón. Ajá. Un anteproyecto, se va a premiar al mejor y qué sé yo. Mira vos. Creo que va a estar, el lugar va a ser ahí frente a la salida del pueblo, frente a la anónima por ahí. Ajá, como bueno. Una suerte de licitación. Un concurso. Pero lo raro de este concurso es que es solamente para arquitectos que sean de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, de la UBA. Solamente egresados de la UBA. Mirá y bueno, ya eso a mí me parece un poquito discriminatorio, un poquito, digamos, ¿no? Claro. Porque todas excluyente. Sí, porque todas son universidades nacionales, tanto la de acá, sí. Imagínate que hiciera un concurso sobre, no sé, sobre audiovisual, vos que estás en el tema, pero que solo pudieran participar los de Buenos Aires. Claro. Vos estás en acá y que no vale lo mismo, no es la verdad, misma capacitación, ¿no? Bueno. pero un poco eso restrictivo. Eso no es todo. Ajá. Solo pueden participar arquitectos de hasta 40 años. Y suele pasar también, ¿eh? Yo me acuerdo cuando me inscribí por primera vez para tener trabajo en la provincia de Chubut como docente, tenías un tope de 38 años. Yo tenía creo que 37 y medio, o sea que si me avivaba dos meses después no podía anotarme. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Un arquitecto, ponele que el arquitecto medio, uh-huh, podrá egresar de la facultad a los 24, 25 años, ponele, sí. Aquellos que la dilaten un poco porque trabajan y qué sé yo, 30. A los 30, uh-huh, pongámosle. A los 40, no te digo que no tenés experiencia, tenés un montón de experiencia, ya habrás trabajado en obra, digamos. Pero convengamos que después, a medida que seguís trabajando y seguís haciendo cosas, vas acumulando más experiencia. Obviamente. ¿No? Y yo pienso, los arquitectos que están acá en el lugar, que ya conocen a las personas, conocen forma de vida a del los lugar, proveedores, que conocen, claro, el clima, que conocen, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Que lo han conocido a través de los años, que han pagado cara su experiencia, uh-huh, digamos, ¿no? Para poder construir bien acá, ellos son excluidos. A mí ¿Qué cosa? De hecho, vos sabés que esta obra descomunal que es Goga fue llevada adelante por arquitectos locales y jóvenes, ¿no? Estaba la posibilidad de llamar gente de afuera, jóvenes, ¿viste? Claro, de Buenos Aires o de donde quieras, pero bueno, fueron jóvenes que viven aquí y que ejercen la profesión aquí, lo cual me pareció también un acierto, ¿no? Por lo menos que no sea excluyente. No puede ser excluyente. De Buenos Aires, pero de otras universidades nacionales, como bien decís también. Todas son universidades nacionales, o sea, no es la de Buenos Aires, bueno, porque está en Buenos Aires. Tendríamos que investigar un poco. Dios este está tema en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, así se decía. Bueno, pero y más hoy que se y está haciendo de los el 40, intento. ¿Y después de los 40 sos descartable? Sí, un poco sí. Pero bueno, también uno va adquiriendo experiencia y tiene otros atributos. Vos lo sabés muy bien. Pero qué sé yo, a mí me parece que en lo profesional uno adquiere experiencia y se vuelve un gran profesional. Y es más, si vemos los arquitectos argentinos estrella que están, uh-huh, en el mundo, como César Pelli, el que hizo las Petronas, Frangela, que hizo el Banco de Tokio, no sé, podemos nombrar miles de arquitectos. El que hizo el aeropuerto de Nueva York, o sea, los arquitectos argentinos están en todos lados. En todo el mundo, ¿viste? Más y allá que general, sea de la UBA o no. Y por lo general, todos esos maestros son veteranos, ¿viste? Sí, ¿entendés? Porque sí. Porque no te encargan las Petronas de un día para el otro. Veteranos y pintones, como vos. Bueno, aprovecho. Porque acá en la radio yo digo, mirá lo que es Wanda, nadie la ve, mirá lo que es Juanita. Yo voy haciendo promoción. Paz no la promociono mucho porque si no Ezequiel me mata. Igual pero podemos también cambiar de rubio. De rubio tampoco viene mal. Y pasarnos a la televisión para. Sí, estar sí, más. Podríamos. Ya en cualquier momento se viene Goga TV. Mira, lo que quería acotar en un momento, que hoy estamos en un momento en la Argentina donde se está atendiendo a la federalización real y concreta, ¿no? Entonces me parece un poco también, me llama la atención, como decís vos, que este concurso sea tan excluyente. Claro, pero bueno, es contradictorio. Vamos a investigar, a ver. Me pregunto cuántos abogados, yo me estoy diciendo, sí, sí, cuántos arquitectos egresados de la UBA de menos de 40 años habrá interesados en hacer un centro cultural acá, la comarca, ¿no? Y es una oportunidad. Sí, sí. Vamos a informarnos más sobre este tema, claro, para seguir charlando, bueno, sí, sí, de qué se trata este convenio. Sería bueno conocer este también la opinión de los arquitectos. Totalmente. Digamos, sobre todo de los que están, los que pueden participar y de los que no. Seguro, pueden participar. Seguro, y de la gente de la MUNI también, claro, ¿no? Claro, bueno, sí, y así sí, te saco de tema, porque ya hablamos de los cipreses, ya hablamos del convenio este del centro cultural, ¿qué tema, Me quedo picando. Pero cuando llegaste también comentábamos lo que está pasando en España, en Grecia, ¿no? Esta multitud reunida. Bolonque. Qué bárbaro, qué locura esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? Yo, mi opinión es que el capitalismo está en crisis. Crisis, ¿no? Total. En el centésimo momento. Lo predijo, claro. Marx, ¿fue? Marx predijo sí, la crisis del capitalismo. Todos los imperios se derrumban, ¿viste? Todos los imperios, es la historia de la humanidad de esa manera, ¿no? Así es. Y toda esta historia que comenzó hace 200 años con la revolución industrial, digamos, tiene su fin también. Llega un punto que no da para más. Claro, hizo millonarios, hipermillonarios, a costa del resto. Sufrimiento, digamos, de millones. La ley del gallinero, ¿no? Uh-huh. El de arriba hace sobre el de abajo, uh-huh, ¿viste? Y en este momento los pueblos ya en Europa ya no dan más, ¿viste? Es todo ajuste, ajuste. Le sacan presupuesto de educación. educación, le sacan presupuesto a salud, y vos sabés, en esos países del primer mundo, si vos no tenés, por decir, una seguro social, claro, ese tipo de cosas, cobertura, no existís. Solo que tengas laguitos, euros, ¿no? Nosotros somos como el pez en el agua, digamos, ¿no? Como estamos, mientras estamos en el agua no nos damos cuenta, pero si nos sacaran del agua, si nos sacaran acá de nosotros en este momento y nos ponen en España o en cualquier país europeo, nos daríamos cuenta de lo, digamos, de lo liviana que se está haciendo la vida acá en este momento, a pesar de todos los contratiempos que hay. Pero vos mirás la televisión y ves que esa gente la dejan en la calle, pues los bancos se le quedan con las casas. Directamente. Y vos sabés que en España, mirá, esto me lo contó un amigo que vive allá, que resulta que vos sacás un crédito en el banco para comprarte una casa, ¿no es cierto? Bueno, entonces se hipoteca, ¿verdad? Bueno, bárbaro, te vas a tu casa. Un día no podés pagar una cuota, viene el banco y te remata la casa. Listo. Y no solamente Estados eso, Unidos parecido. Pará, no solamente eso, sino que vos tenés que seguir pagando la cuota. Así es. Ya así sin es. Casa, ¿entendés? Sí. O sea, ya han llegado a un nivel de esquilme de la gente, de sacarle brutal. Brutal, la gente ya no resiste. Pero como es gente criada dentro de ese sistema, todavía le otorga credibilidad, ¿viste? ¿Entendés? Por eso todavía no reventó del todo, digamos, ¿entendés? Porque todavía le otorgan credibilidad a eso. O sea, te tratan mal y ni siquiera te dicen te quiero. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Terrible. Y en este momento se está viendo, por la televisión, hace un rato lo miraba, está pasando en Portugal, en Grecia y en España. Que son los países, digamos, pobres de la eurozona, ¿verdad? Los dueños de la eurozona, que son Alemania, Inglaterra no está en la eurozona, Inglaterra, pero digamos su economía también está en quiebre. Alemania, Suiza, Francia le presta plata a Alemania a muy poco interés, entonces pues los bancos alemanes le prestan a gran interés a los otros países. Y así hacen el negocio. Increíble. Bueno, y también la gente que como se llama el primer mundo no está habituada a las crisis, a las situaciones jodidas o de emergencia, como los sudamericanos, como estamos habituados, ¿no? Nosotros, que yo desde que me acuerdo vivimos en crisis, no sé, nunca, no me acuerdo nunca que haya ido al supermercado dos veces y haya pagado lo mismo. O sea, no digo que el costo de vida sea sinónimo de crisis, pero es increíble. No, pero vas crisis, hoy, fuiste mañana reales, y ya lo pagaste más caro, desde que me acuerdo. Hay crisis reales y hay crisis inventadas. Una crisis real es cuando vos le sacás al Producto Bruto Interno, a lo que genera un país, y se lo das a un banco. Eso es una crisis real. O sea, pues se acabó la plata, se la diste toda al banco, ¿entendés? Y el banco te la presta a vos a un interés altísimo. Bien, esa es la crisis real. La crisis inventada es esa que le paga, por decir, un peso 40, no sé, al productor por un litro de leche, sí, ¿entendés? Y te la ponen a 6 pesos. Sí. Esa es una crisis inventada. Terrible. ¿Por qué? ¿Quién le inventó esa crisis? Terrible. Le inventó el intermediario. Terrible. Si al productor le está pasando. No me digas que por llevar desde el tambo la leche hasta el supermercado. Es que también es cinco una, veces más de lo que pero es una cadena infernal, porque el plástico o el cartón o el aluminio del envase, más la cadena de frío, más los intermediarios, los camiones llevando la nafta que contamina, es terrible, es como llegamos a un punto casi sin retorno, ¿no? Y vas y pagás un litro de leche de plástico, porque pero eso es la, por eso ¿a cuánto? Esa es la crisis, 8 mangos, ¿cuánto está la leche? Acordate con el tema de la cepa, esa es la crisis inventada por los acopiadores. Así es. Simplemente por los intermediarios, porque al productor, al flaco que trabaja y produce y hace el producto, lo saca y al mercado, ahí se le paga lo que corresponde. Después todo lo otro es la plusvalía, es la famosa plusvalía. Te pongo acá un pase de mano y le puse el 50% encima. Tal cual. Bueno, por eso promovemos. Uno tendría que, la única manera en que el consumidor, digamos, se puede defender es no comprando. Eso te decía, por eso promovemos, por lo menos desde los programas en los que yo participo, el consumo local, ¿no? Viste que tenemos acá La Quinta, que es nuestra verdulería y frutería, que es bien de la zona, ¿no? Y todo lo que pueda hacer consumo local para, bueno, fomentar la economía local y también evitar un poco lo que son estos traslados y estos sobreprecios. Totalmente, que se sí. generan. Pero también es cierto que dependemos de un montón de productos que vienen desde de otros lugares, ¿no? Y que, bueno, también uno tiene que ir modificando los estilos de vida y de consumo y de alimentación y de un montón de cosas. Una cosa, por ejemplo, que me da mucha bronca, yo en mi casa no tengo gas natural porque vivo en Londrina. Allá, bueno. Sí. Entonces uso la garrafa esta popular. La de 10. La de 10 kilos. Sí. Bien. Resulta que esa garrafa trae una etiqueta estampada que dice 16 pesos. Sí. O sea, el precio que tiene que costar al público es 16 pesos. ¿Y? En el hoyo la he comprado a 22 y hasta a 25 pesos. Claro. Entonces vos decís, la misma garrafa. Entonces, ¿sabés qué hacen? Agarran la parte donde dice 16 pesos y se la pegan, la dan vuelta para que no se vea. Y ni siquiera le sacan el plástico ese que dice 16 pesos. Sí, entonces, yo pregunto, ¿es un problema, por decir, del gobierno? ¿O es un problema que ya tenemos nosotros, social, digamos, de que a ver cómo puedo hacer para hacerme millonario en esta temporada, viste? O no sé, o no me importa que esto exceder éticamente lo que tiene que costar una cosa. Pues es un problema de ética también, es un problema moral, viste, aparte de ser un problema económico, que vos le generás un sobrecargo a tu cliente. ¿Qué derecho tenés si vos con los 16 pesos de la garrafa ya estás ganando, porque te dan para un margen de ganancia, el que corresponde? ¿Entendés? Vos querés más ganancia, ¿viste? ¿Entendés? Y es que es así. Bueno, es la política liberal también, ¿no? La liberación de precios. Agarrate, Catalina. La cooperativa lo que ha dicho es que aquellos comercios que vendan el gas a más precio de 16, entonces les van a quitar la provisión. La gente lo que tiene que hacer es denunciar, claro, cuando no quieran cobrar la garrafa de gas a más de 16 pesos, señores, le están robando. Pero también, o sea, está la necesidad, te quedaste sin garrafa, tenés que hacer la comida de los chicos, que te vas a poner a pelear con el almacenero, bueno, te llevas la garrafa, lo que sea. Ese es el invento del capitalismo, de la, gente, la demanda y la oferta. Así es. Pero para las cosas, digamos, que tienen que ser sociales, totalmente, no hay tal demanda y oferta. Para las necesidades básicas no debería existir. No hay demanda y oferta. Bueno, la verdad, esto ya ha sido casi filosófico. No, realmente un placer, Oscar, tenerte de visita. Gracias. Yo sé que estabas esperando acá para hacer un laburito acá afuera, un relevamiento. Así que bueno, los que no vinieron ya los vamos a estar retando, pero bueno, ahora vamos a ir a recorrer juntos y realmente agradecidas por tu visita, por las cosas que compartiste de la naturaleza, que viste que muchas veces pasa que uno vive acá y hace mucho tiempo, ha nacido acá y no prestamos atención a los fenómenos de la naturaleza, viste, y está bueno. Tomar conocimiento y compartirlos, ¿no? Y notarlos. Así que bueno, nos estamos yendo a un nuevo espacio publicitario. No sé qué me está diciendo Wanda. No, que ahora no hay espacio. Ah, ¿no hay ahora? 4:30. Entonces música. Vamos con un tema. Dale, vamos con música entonces. Y luego volvemos por la 103.5 FM o si no, por internet www.gogabolson.com con este programa. Los Ángeles de Charlie. No, de Goga. Te cacho hoy. I'm my heart on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. La cortina, me encanta que estuviste pasando Elvis Presley, Wanda me encantó, y Mick Jagger pasaba y decía, me hacía acordar la nota con Hernán Astudillo, let's work, trabajemos, be proud, estén orgullosos, ¿viste? Touch the sky, llegar al cielo, ¿no? Está bueno. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Actividades para...? Hay una actividad que queríamos comentar, un curso sobre alimentación, Juani. Son 5 encuentros de alimentación en transición, por Cecilia Briano, dice, ¿cómo aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza? Bueno, son 5 encuentros a partir de mañana, de 10:30 de la mañana a 1 del mediodía. Este es en Lumina y bueno, es sobre alimentación natural, naturista. Dice la dirección, mucha gente conoce Lumina, es esa casa, construcción natural, ¿no? Que está cerca del centro. Sí, es Moreno 2186, esquina Güemes. Y un poco lo que se va a tratar son plantas silvestres comestibles, brotes y germinados, conservas en agua y en seco, fermentaciones, levadura natural. Y bueno, son, acá dice 5 miércoles, 5 encuentros son, todos los miércoles, el mismo horario, como les dije recién, 10:30 de la mañana a 1. Bien. Bueno, mañana se va a estar tratando el tema minerales, que regulan el pH de la sangre, el sistema nervioso, músculos, huesos, sales, algas, verduras. Bueno, más adelante proteínas, carbohidratos, vitaminas y enzimas, fermentados, aceites y grasas. Dice algo de cada grupo todos los días. Qué importante, ¿no? Aprender sobre alimentación. Viste, totalmente. Que uno come cualquier cosa sin pensar. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy bastante consciente, pero igual, viste, en lo cotidiano. Sí, es lo que metes al cuerpo, lo que comes es lo que sos, ¿no? Es re importante. Así es, tal así cual. Que, ¿y bueno, tiene costo, Juani? ¿Dice algo? Ahí me decía Juan, me comentaba, son 50 pesos por encuentro y 200 en total, ¿no? Ah, bien. Pero bueno, cualquier cosa para consultas, pueden comunicar al 02944. 72-02-20. Bueno, ya como les decía, es a partir de mañana en Lumina, en Perito Moreno 2186, esquina Güemes, acá en el Bolsón. Buenísimo, el jueves podrían llamar para ver cómo arrancó el curso y contactarse con las chicas o la gente de Lumina para que nos cuenten bien cómo arrancó el curso y cómo continúa, Bueno, quería comentar esta noticia. ¿Cómo la defino? Complicada noticia, delicada, sobre que me pasaste, María Paz, tan interesante. En Uruguay sería ya un hecho la despenalización, la ley de despenalización del aborto. Sí. La Cámara de Diputados uruguaya votará hoy una ley de despenalización del aborto, criticada por antiabortistas, pero también por los proabortistas, que la consideran insuficiente. Este es el segundo intento legislativo de concretar la medida tras una iniciativa similar que fracasara en el 2008. El nuevo proyecto despenalizará el aborto hasta la semana 12 de gestación, quiere decir 3 meses de gestación, ¿no? con un plazo mayor sin límite en caso de que haya riesgos para la salud de la madre. Fue aprobado por el Senado el pasado diciembre con los votos a favor del oficialista Frente Amplio, que tiene mayoría en las dos cámaras, y de un senador del opositor Partido Nacional, y deberá volver a la Cámara Alta para su ratificación definitiva si los diputados no realizan ningún cambio al texto legal. El diputado Frente Amplista Juan Carlos Sousa explicó que el gobierno afronta la votación con expectativa porque esta ley es una larga y anhelada meta para el Frente Amplio y un paso significativo para el avance de la legislación sobre el aborto. Sí, convengamos que por lo que estuve leyendo, esta ley además no solo propone la despenalización del aborto, sino que además todo un marco de ayuda psicológica y para este tema, ¿no? Así es, él explica que este proyecto no legaliza el aborto de forma íntegra, pero sí abre una instancia para que las mujeres que libremente decidan abortar lo puedan hacer sin considerarse delito, dentro de un marco legal y un marco médico adecuado, ¿no? Claro, no. Uno tiene que ir, el proyecto es esto, una mujer que quiere abortar va con su pareja o con alguien que la acompañe a un centro de atención. Y ahí explica sus razones y le explica los peligros y consecuencias que tiene el aborto. Y decide decisión. Si no, eso fue muy criticado por el feminismo. Así porque es. Dicen que en ese momento la coordinadora lo intentan convencer. Pero por el marco, digamos, del Frente Amplio, dicen que es necesario esto para informar, digamos, sobre las problemáticas que puede llegar a tener. Exactamente. En los últimos días, la coordinadora por el aborto legal en Uruguay rechazó el proyecto de ley, claro, al considerar, como decís vos, que no despenaliza realmente la interrupción del embarazo y además desprotege a las mujeres. Y entre otras cosas, criticaron el hecho de que si la mujer no sigue el procedimiento legal, que pasa por acudir a las entidades médicas oficiales, puede ser igualmente penalizada y denunciada. Y también que aún estando en grave riesgo la salud de la madre, la normativa dice que se debe tratar de salvar la vida del embrión o feto, lo que deja a la mujer en una situación de gran indefensión. También denuncia al colectivo la humillación a la que se somete a las mujeres al obligarlas a entrevistarse con un tribunal para explicar por qué quieren practicarse un aborto, otro de los requisitos contemplados en la ley. O sea, bueno, tiene críticas. Está del otro extremo la Mesa Coordinadora por la Vida, ¿no?, que va a ser una manifestación en Montevideo. Es un tema tan difícil. Si bien no está completa la ley, no es como, bueno, acabamos de decir que los preabortistas tampoco están del todo de acuerdo con esta ley. Es un paso, me parece a mí. A mí también me parece que es un paso de que se trate esto. Paso muy importante. Sí, en la Cámara de Diputados, que el oficialismo trate esto me parece importante. Que le den cabida al tema, ¿no? Sí, ¿ustedes sí, qué opinan, chicas? Ustedes son jóvenes, que no digo una postura, ¿no? Estoy a favor o estoy en contra, porque me parece que no es tan reduccionista. Y son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. A mí, bueno, esto también lo que, como se decía acá, que pone en un lugar de humillación tener que explicar por qué razones quiere la mujer hacerse el aborto, y después que de alguna forma, ¿no?, entre comillas, que te hagan más o menos la cabeza como para que no te lo hagas o te expliquen. En realidad me parece bien que te expliquen las razones y que uno que va a realizarse tal procedimiento médico que sea consciente de lo que se va a hacer, ¿no? Sí, convengamos que es una operación bastante peligrosa. Sí. Uh-huh. Implica riesgos. Sí, implica riesgos. Y yo creo que no nadie se va a hacer un aborto porque sí. Uh-huh. Y me parece que sí, necesita, o sea, una necesita contención psicológica en ese momento, me parece necesario, porque me parece para una mujer no tener un embarazo, o sea, que porque es algo natural este embarazo, y yo creo que uno debe tener una conexión con su bebé, lo dirás, Vano, lo dirá vos, que sí, si sos madre desde el principio, debe existir esa conexión. Si esa conexión no existe, sea por una violación, sea porque o si, por lo que sea que uno quiere interrumpir, me parece que no es una decisión fácil. Es una situación límite. Claro, por lo tanto es una situación límite y me parece que debe ser abordada como tal, o sea, con el apoyo que sea necesario y sin los prejuicios sociales, ¿no? Que la condena social, la condena social, el juzgamiento. Sí. Y que sí, claro, me parece que está bueno que por otro lado tenga un espacio médico, porque es de otra manera, en situaciones límites la resolves de forma límite y eso puede siempre ser peor. Totalmente, médico y psicológico, porque bueno, sabemos, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Al ser ilegal, al estar prohibido, se genera esta situación de que o lo haces en un lugar donde bueno, está todo más o menos bien, con médicos, con profesionales y demás, o con por la contención de tu familia, u otras situaciones donde bueno, las mujeres o las chicas se encuentran completamente desamparadas en manos de cualquiera que practica esto, y sin ningún tipo de apoyo emocional. Está bueno que la mujer que lo decida pueda practicarse un aborto seguro, higiénico. Acá dice que en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, tremendo, según cifras oficiales, aunque la realidad podía doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales. Sí, sí, también. Es todo un número. Además del tema de un aborto seguro, me parece que el problema viene antes de un problema de educación sexual. Eso, ¿no? Eso es lo que quería sacar. O sea, que siempre tiene que estar acompañado por educación sexual para todos, desde chicos, desde los 12 años, yo creo que uno debería empezar ya a esta edad, y sobre todo de prevención. De planificación familiar. Totalmente, ¿no? Uno llega a esa situación, sí. Bueno, a partir, como decís vos, o de un hecho terrible como puede ser una violación sí, o algo así grave, sí, o sí. Quizás también por el descuido, no digo por el desconocimiento, porque creo que bueno, casi siempre si estás involucrada en una relación sexual, por lo general estás consciente, pero hay muchos casos, ¿no? Muchas chicas jóvenes, gente grande también. Es todo un tema, sí. No, perdón que te... decime. Que uno, es cierto, uno está en una relación sexual y sabe a qué puede llegar, pero también uno no es consciente cuando tiene 14, 15, por 6 años de la responsabilidad por ahí que implica. Va, no sé, Juan, y por ahí estoy preocupando. Pero yo no soy consciente hoy que estás los 20 y tantos años, no me imagino a alguien, o yo cuando era más chica, de la responsabilidad que implica criar un hijo o solventar una familia, porque... Totalmente. Te tienes que dar de comer y tiene que estar en un ámbito lo más sano posible, familiar, de todo, de espacio. Totalmente, de salud psicosocial, ¿no? Claro. Digamos, afectiva. Me parece. Y todo arranca, como siempre, de la educación, ¿no? Y bueno, y aparte ahora, bueno, las formas de contacto y de vínculo entre los chicos, entre los jóvenes, cambiaron mucho, ¿viste? Siempre existió las relaciones extramatrimoniales o antes del matrimonio o entre adolescentes, pero bueno, están cada vez más abiertas, están a la orden del día, y creo que hay otro tipo de vínculo que se genera en las parejas, entre los chicos y las chicas. En mi época vos te ponías de novia y era hasta que te decidías acostarte con tu novia, era todo un drama. Un ritual. No todas, ¿no? Porque cada uno tuvo su experiencia, ¿no? Y después por ahí cuando te animabas y a quién se lo decías y quién te asesoraba, si usabas preservativo o no y cómo, era realmente, era jorobado. Y ni hablar de sexualidad, estoy hablando de sexo, de lo biológico. Ya todo lo que es la sexualidad o lo que puede hacer la parte sensible, emocional, lo que tiene que ver con el placer, con el consentimiento, con tantas cosas que, bueno, se entra en ese mundo con muy poca, digamos, muy poco aprendizaje, ¿no? Es más bien intuitivo y la que te toca, ¿no? El otro día escuchaba también el tema de los partos y pasa también con eso. Vos vas al parto, si sos primeriza también, sin saber a lo que te vas a exponer. Y yo recuerdo cuando tuve mi primera hija, el papá ya tenía 3 hijas antes, así que tenía, digamos, experiencia, pero él estuvo todo el tiempo pendiente de mí. Yo como no me puse anestesia ni nada, imagínate, gritaba más que en la novela de Telefe. Era terrible. Y él era como que me contenía y me apoyaba a mí. La cosa que nació mi hija y no me lo dieron, ¿viste? Es como, y en una clínica acá en Bolsón, no es que hay mala onda del hospital, nada que ver, ni siquiera yo sé que en el hospital hay nacimientos excelentes también. Es la experiencia que te toca. Y de pronto yo vi que se iba, viste, la nena, y en ese momento te imaginás cómo estás, hecha pelota, viste, no entendés nada, decí que estaba mi mamá, y entonces la tomó, no sé si el médico o una enfermera, y enseguida se la dieron a mi mamá, y me la trajeron ya vestida. Yo lo primero que hice, por suerte, se la dieron a mi vieja, viste, pero lo primero que hice, que ahí reaccioné un poco, fue sacarle todo lo que le habían puesto, la dejé con una batita de algodón nada más contra mí, y a partir de ahí no me la sacaron más, no se la llevaban ni a cambiar porque yo había quedado un poco traumatizada, no fue traumático, horrible. Entonces cuando tuve al segundo hijo, viste, con otro papá, dije, no, ahora no me van a agarrar, viste. Vos a mí, le dije al papá de mi hijo, no te importe por mí, no me des pelota, lo único que quiero es que cuando salga me lo pongas acá y lo agarres vos conmigo. Y así fue, viste, salió el bebé y al toque, bueno, no se lo llevaron a ningún lado. Claro. Obviamente se lo llevaron para asistirlo, sí, para limpiarlo, no fue una cosa con mala onda. Pero bueno, eso lo pude calcular yo después de haber tenido la primera experiencia, ¿no? Y lo que cuento que es muy light, yo sé que hay muchas mujeres que han atravesado situaciones, sí, tremendas. Ya estaremos hablando con Vero de eso, que está haciendo un documental sobre eso, y la verdad que estuvimos escuchando este fin de semana experiencias bastante complicadas acá en el Bolsón. Totalmente. Y bueno, y ya ampliaremos el tema porque es muy interesante. A mí me parece genial todo lo que tiene que ver, bueno, con lo que hablábamos antes de sexualidad, de aborto, o de lo que es la experiencia del embarazo y el parto, que hay que charlarlo. Y también está el otro extremo del negocio y de la comodidad de cierta, o el miedo de ciertas mujeres a tener el parto, viste, sin dolor, que quieren, bueno, con sí, anestesia, o que no quieren darle el pecho, un montón de cosas. Hay que respetar la situación de cada mujer, pero muchas veces también esa inseguridad de la mujer genera, bueno, estos turnos para las cesáreas y demás, que sabemos que hay también una cosa comercial, hay de todo, ¿no? Lo bueno es, bueno, informarnos, poder discutir los temas, como decías antes, sí. Paz, que no sean cosas que estén así ocultas o que nadie sepa de qué se trata, y que al final, bueno, caes en manos de cualquier práctica y no sabes ni cómo defenderte. No, obvio. Ya estaremos hablando, la verdad que el tema del embarazo es muy interesante. Totalmente. Así que ya estaremos hablando. Seguro que están haciendo un trabajo muy interesante con Vero. Sí, la verdad que Vero encaró un tema muy interesante y yo la estoy ayudando un poco. Contá un poquito antes de despedirnos a qué corresponde este trabajo. Nada, yo le contaré a Vero mejor. Dale, pero un adelanto. Ella se trata de una materia de la Universidad de Río Negro, de realización. Y tenemos que hacer un documental, y bueno, Ibero eligió realizar un documental sobre los partos. Bien. Sobre los partos, sobre las formas de partos, las distintas formas de partos. Qué bueno. Y este fin de semana se hizo unas actividades acá en el Bolsón, que vino una mujer de España. Sí, la escuchamos el viernes a la mañana, o jueves a la mañana, en el mañanero, justamente. Claro, bueno, y la verdad es que estuvimos en todas las actividades y estuvo muy interesante. Qué bueno. Y muchas experiencias, pero ya contaré. Bueno, la realizadora, nos vamos a estar enterando a través de Vero, le mandamos un beso, debe estar ahí terminando su clase ya. Y bueno, nos estamos ya despidiendo casi, porque ya son menos 5 pasadas. No sé si quedó algo pendiente, chicas, para comunicar. No, creo que pasamos un poco de todo hoy. Sí. Hoy pasamos un poco por todo. Muy buena la música de Wanda. Gracias por la operación técnica. Después vuelve Tavo. Tavo está ya en Corrientes. Estuvo tocando en cualquier momento. Ya está de la regreso. Como después. Sí, sí, ahí la vamos a empezar a estrenar a Wanda. Pero bueno, después nos seguimos viendo y siempre, siempre estamos ahí, ¿eh? Así que bueno. ¿Ha sido esto todo por hoy? Sí, nos volvemos a encontrar el jueves. El jueves. La misma hora de siempre, de 15 a 17 horas, por 103.5, como siempre. Así es, saben que pueden descargar el archivo sonoro, el podcast del programa y de toda la programación de la radio en www.gogabolson.com. Allí van a Radio FM y enseguida tienen, bueno, la grilla y haces clic en el programa que vos quieras y tenés toda la información sobre el programa y también los archivos sonoros que quieras descargarte, bueno, por si te interesa el tema o no tuviste. Sí, ahora pudiste escucharlo y querés volver a escuchar el programa. Totalmente. Bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, entonces. Que estén todos bien. Muy buena semana.